Y como cada lunes llega nuestra cita con los alumnos y alumnas del Instituto Ramón Giraldo. Ellos nos quieren presentar sus noticias, las cosas que les interesan, hablarnos de los temas que les preocupan. Y la cita, como siempre, es aquí en Infantes FM. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa de radio Tu Voz en las Ondas. Somos un grupo de alumnos de primero CAD, es decir, del ciclo de administrativo de grado medio. Hemos elegido el tema Iguales en la Diversidad para este programa, aprovechando que el mes de mayo se ha dedicado a la diversidad en nuestro instituto y porque dos de nosotros, Ismael y Félix, tienen problemas de autonomía debido a una discapacidad. Ahora nos vamos a presentar para que nos conozcáis. Me llamo Félix, tengo 17 años y soy de Albaladejo. Me llamo Ismael, tengo 16 años y soy de Montiel. Me llamo María Ángeles, tengo 20 años y soy de Villanueva de los Infantes. Me llamo Estefanía, tengo 17 años y soy de Villanueva de los Infantes. Bueno, ahora llega el momento de escuchar las noticias del centro. Estas semanas no han sido muy moviditas, que se diga. No ha habido excursiones y tan solo se han organizado unas cuantas actividades. Se nota que está llegando el fin del curso y estamos todos muy ocupados con exámenes y trabajos. El jueves 12 de mayo se repartieron globos y banderines con la bandera de la Unión Europea para conmemorar el Día de Europa. Todos los alumnos disfrutamos como enanos. Hay que ver lo poco que necesitamos a veces para pasar un buen rato. El viernes, día 14, la Organización Nacional de Trasplantes dio una charla para los alumnos de cuarto de ESO. Le explicaron cómo es el proceso de donación-trasplante y les dieron información sobre esta materia. Para quien esté interesado, puede encontrarla en la página www.ont.es. En cuanto al concurso de convivencia, este mes está dedicado a la diversidad cultural y no se han dado muchas actividades. Quizá porque estamos llegando a fin de curso y estamos muy liados con exámenes, trabajos y todas esas cosas. La clasificación está encabezada por los alumnos de tercero B. Este es el último mes en el que podéis concursar, así que no dejéis escapar esta última oportunidad. Recordad que el premio es un viaje a la Guarne para todo el grupo. Una de las actividades de este concurso la están desarrollando los alumnos de primero B, junto con su tutora Lucía Fernández. Están elaborando una marca páginas sobre el tema de la diversidad cultural. Han incluido banderas de diferentes países y frases sobre este tema. Aquí os reproducimos algunas. La base de un mundo mejor radica en aceptar nuestras diferencias. Da igual quién seas, de dónde vengas o tu color de piel. Merece ser respetado. La bondad del ser humano se mide por su capacidad de respeto. Por último, no queremos olvidarnos de nuestros alumnos de segundo de bachillerato, ahora que están en la recta final del curso, ya que sus clases terminan el día 25 de mayo. Chicos y chicas, ánimo que ya queda poco. Y recordaos también que el jueves 27 de mayo tendrá lugar una fiesta de despedida para los chicos y chicas de segundo de bachillerato y los de segundo de CAF y primero de CAF. Todos los padres y madres de estos alumnos están invitados a pasar un buen rato ese día. Antes de entrar en el tema de debate, vamos a escuchar una canción. Se la queremos dedicar a todos nuestros compañeros de clase. Esperamos que os guste. Marea, la luna me sabe a poco para toda la clase, entre ellos Ricardo y María Ángeles. Orgullosa de haber sido una yegua sin freno, desgastada. soñando que me hablaba y me agarraba su cuerda vocal. Ahora ha llegado el momento de hablar un poquito sobre el tema que hemos elegido para este programa, Iguales en la diversidad. Ismael, ¿por qué elegiste este ciclo formativo? Bueno, a decir verdad, porque estaba cerca de casa, pero también por las amplias posibilidades que tienen puestos de trabajo. Además, este ciclo es uno de los que más se adapta a mis condiciones y las salidas laborales que ofrece también lo son. ¿Crees que después de terminar el ciclo vas a poder conseguir un trabajo? Después de terminar el ciclo, si no ocurre nada o encuentro trabajo, probablemente me presente a unas oposiciones para la administración. Creo que es la mejor idea, aunque el examen sea difícil. ¿Y durante este curso, el actual, qué piensas del trato de tus compañeros hacia ti? Bastante bien. Siempre han sido buenos compañeros de clase y también nos han ayudado, tanto a mí como a Félix, en todo lo que hemos pedido. Aunque este año no lo supere satisfactoriamente, ¿consideras que ha sido un año perdido? No ha sido un año perdido porque he aprendido muchas cosas desde el punto de vista profesional, pero también en lo personal. He aprendido muchas cosas útiles para la vida cotidiana. Ah, ahora quiero presentar a Begoña, que es nuestra ATE. Bueno, explícanos a todos qué es un ATE. Hola, buenos días. Pues los ATE somos auxiliares técnicos educativos y somos los profesionales que en el marco de atención a la diversidad atendemos preferentemente a los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales debido a su discapacidad física, psíquica o sensorial, y también atendemos al alumnado con problemas de conducta. Nuestra labor se desarrolla fundamentalmente en colegios de educación infantil y primaria, institutos, centros de educación especial, etcétera. En concreto, ¿cuál es tu trabajo con nosotros? Bueno, pues como Ismael y tú, o Félix y tú, os desplazáis de manera independiente por el centro con vuestras sillas, yo os acompaño en el ascensor para que podáis ir a vuestro aula. También os facilito el paso abriendo y cerrando puertas, os acompaño en cualquier otro desplazamiento que tengáis que realizar por el centro, me encargo de proporcionaros el material necesario para seguir las clases y os acompaño también sobre todo al recorrido hacia el autobús. También colaboro en las sesiones de fisio que recibís en el centro. Muchas gracias por aclararnos cuál es tu labor en nuestro centro y por respecto a nosotros. Hola, Félix. ¿Qué diferencias ves entre este instituto y otros en los que ya hayas estudiado? Antes estaba en el Mentesoretana, de Villanueva de la Fuente. Me sentía muy bien, adaptado a él. Y ya estaba acostumbrado, era más pequeño y acogedor, y tenía muchos amigos. Al principio de curso, cuando llegué al Instituto Ramón Giraldo, no estaba acostumbrado a él y no tenía confianza con la gente, pero ahora ya es diferente. Me he acostumbrado al centro y tengo confianza con mis compañeros. ¿Con el problema que tienes, crees que el centro está bien adaptado para estas circunstancias? Sí, porque el centro tiene rampas, el ascensor en el edificio azul y una habitación de rehabilitación. Lo único que falta es que el edificio principal no tiene ascensor, por lo que no podemos utilizar el laboratorio de idiomas, que está en una planta superior. Y a lo largo de tu vida, ¿qué dificultades te sueles encontrar en tu pueblo, en el centro, aquí en Villanueva de los Infantes? En mi pueblo, las aceras y ciertos sitios no tienen rampas. Aquí en el instituto apenas hay dificultades. Lo único es que el edificio principal no tiene ascensor y que a la hora de salir los autobuses aparcan en la estación porque no pueden hacerlo más cerca. Esto supone que tenemos que desplazarnos hasta el final de la calle, por lo que a la última hora tenemos que dejar la clase unos minutos antes. Lo ideal sería que pudieran aparcar a la puerta del instituto. ¿Y qué echas en falta? ¿Qué reclamarías, por ejemplo, a la administración o al ayuntamiento, a la gente en general? ¿Cosas que puedan hacer para ayudaros a que vuestra vida diaria sea más fácil? Lo que he hecho en falta en mi pueblo es que la biblioteca, el ayuntamiento y ciertos lugares de ocio no están adaptados. Y reclamaría que pusieran un ascensor en la biblioteca y ayuntamiento. También nos habría gustado a Ismael y a mí haber realizado este programa en la instalaciones de esta emisora y haberlo visitado. Estaría bien que espacios como ese estuvieran adaptados para nosotros. Por eso queremos aprovechar este programa para pedirle a quien corresponda que piense solo un poquito en nuestras circunstancias e intente eliminar todas las barreras arquitectónicas que nos complican la vida a la hora de movernos y poder acceder a sitios como puede ser la emisora. Pues en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es que, claro, luego tenemos que tener en cuenta que son edificios históricos, que tienen una serie de estancias que para poderse modificar necesitan muchos recursos, muchos trámites, muchas autorizaciones de patrimonio, que a nosotros también nos gustaría tener, por ejemplo, aquí un ascensor, pero de momento no va a ser posible. Esperemos que con el tiempo todas estas cosas se solucionen. Y bueno, respecto a las chicas que os han estado acompañando, ¿qué os ha parecido la experiencia de tener a Félix y a Ismael como compañeros? La relación que tenemos es bastante buena. Este año no hemos tenido ningún problema. Y si algún compañero ha necesitado la ayuda de otros, siempre la ha tenido. ¿Y cómo os habéis relacionado con ellos? La experiencia de tenerlos como compañeros ha sido fantástica, porque nunca habíamos tenido compañeros con discapacidad como ellos. ¿Y valoráis o os implicáis más ahora que les habéis conocido? A lo mejor tenéis otro concepto de la discapacidad cuando no conocíais a nadie en estas circunstancias. ¿Qué es lo que más valoráis y lo que más os ha llamado la atención de ellos? Lo que más nos ha llamado la atención ha sido su simpatía, su alegría, porque siempre nos alegran con sus tonterías. Además, siempre si necesitamos algo de ellos, nos ayudan. Bueno, y ya ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias por escucharnos y darnos la posibilidad de expresar nuestras opiniones en este programa. No queremos irnos sin recordar una vez más que nuestra discapacidad nos ha impedido hacer el programa en directo y lo hemos tenido que hacer por teléfono desde el instituto. Pensamos hacer otro para el próximo curso y esperamos poder hacerlo en directo y con los cascos puestos. Os dejamos con una canción y hasta pronto. La canción es La Húngara, si me quisieras, y va dedicada para las dos hermanas de la clase, de tus compis. Pues ahí va esa canción. Recordar a todos nuestros oyentes que hoy hemos tenido este programa a través del teléfono precisamente porque las sillas de ruedas de Ismael y de Félix no se podían subir hasta aquí. Bueno, sí se podían subir, pero era mucho más esfuerzo del que luego para hacer el programa. Pues muchas gracias a todos, chicos, y a ver si nos vemos de verdad en directo en otra próxima ocasión. dinero.